El Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, presenta. Mujer, tienes derechos. Oye, Chulis, ¿y para cuándo encargas bebés? Mi hijo y tú ya tienen casi 30 años. Al paso que van, en lugar de hijos, van a tener nietos. No tenemos prisa, señora. Apenas cumplimos 2 años de casados. Primero, queremos conocernos bien y tener un hogar sólido. Después vendrán los hijos. Pues a ver si les da tiempo. Ya te ganó Mariana y es menor que tú. Yo te lo digo porque al rato que quieran tener bebé ya no van a poder. Y me muero por ser abuela. Yo diría que no le piensen tanto y se animen. Es más, si se apuran, les ayudo a cuidarlo. Aprovechenme ahorita que todavía puedo echarles la mano. ¿Te suena familiar? Mujer, la ley te respalda. La autonomía reproductiva está fundamentada en varios derechos humanos, entre ellos, a la libertad, integridad personal, a la privacidad, protección de la salud y a planificar una familia. Toda mujer en México tiene derecho a decidir sobre cuestiones vinculadas con su reproducción, desde tener hijos y cuántos tener, o decidir no tenerlos, así como acceder a métodos anticonceptivos. Oye, mi reina, ¿y para cuándo se animan a encargar un bebé? No se les vaya a pasar el tiempo. Mi hijo y tú ya van a cumplir 30 años. No tenemos prisa, señora. Apenas cumplimos 2 años de casados. Primero queremos conocernos bien y tener un hogar sólido. Después vendrán los hijos. ¿Sabes una cosa? Aunque me muero por ser abuela, creo que tienes razón. Primero disfruten su matrimonio y luego ya decidan si quieren bebés o cuándo tenerlos. Lo más importante es que tanto su hijo como yo estamos de acuerdo y ya sabemos cuántos hijos deseamos tener y sobre todo cuándo. No sabes qué feliz me hace que mi hijo respete también tus decisiones. Sí, ¿verdad? Yo creo que lo educaron muy bien. Ah, eso sí. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Quiérete, infórmate y defiéndete. Educar para transformar. I have this song in my